Man of the Music Entertainment. Acostumbrado a vivir en la pobreza, entre mucha delincuencia. Madre, por mi reza, salgo a la calle en busca de la riqueza. Pobreza, entre mucha delincuencia. Madre, por mi reza, salgo a la calle en busca de la riqueza. Guiarme por el bien, sacar de la pobreza a mi madre. Aunque la vida sea difícil, tarde o temprano voy a superarme y brindarle la mano a mi gente. Que se siente que te estén humillando, porque seas pobre, si el más pobre es el más noble. Así es la vida aquí en mi bloque. Yeah. Esta es mi triste realidad. Nos fuimos con una más. El Problematic. Yo, Shiny. Quien se identifique con este tema, sabe cuál es la que hay. Al Ghetto.